Colombia, pero con mucho sabor. ¡Ándale! Después de ser en tu vida el sol, tu más grande amor, tu valor y tu fe, puedo hacer y me duele saber que no llega a mis pies. Ni siquiera tienes palabras para mí, que fui tu alma, tu paz, tu refugio, y hoy te escucho decir: número equivocado, Señor, número equivocado soy yo. Y te pones nerviosa fingiendo que no escuchas mi voz. Número equivocado, Señor, y el que mira como desconfiando que el que llama soy yo. Entiendo que no escucho.